sabes que no ves que tu sonrisa de mí se olvidó. Adiós, adiós, borraré nuestras miradas cruzando la calle. Adiós, adiós, yo lo sé, que ni siquiera te acuerdes de mí. Adiós, adiós, ten buena suerte, tan solo abrázame fuerte. Quizá esta noche será el único adiós. Óyeme, tan solo quiero que conozcas mi voz. Adiós, adiós esta vez, prometo hablarte y no solo mirarte. Adiós, adiós esta vez, tan solo quiero tocarte.